¿Qué tal oyentes? ¿Qué tal amigos carpedienses? ¿Cómo andan? Un nuevo jueves, un nuevo programa. Son las 7 y 6 minutos. Hace mucho calor hoy, ¿no, Juli? Sí, me estoy derritiendo. Demasiado. Y bueno, hoy no tenemos la presencia de nuestro fiel amigo Diego Prats, porque está siendo buen amigo en este momento. ¿Qué está haciendo? Contame. Bueno, se recibe nuestra locutora oficial, Miki. La negra Miki, de Relacionistas Públicas. Y se fue como muy buen amigo a bombardearla y a mancharla y a hacerle todas esas maldades. Acá me manda un mensaje Diego diciendo que nos está escuchando. Y Miki agradece el saludo. Y que está muy emocionada, Miki. Tiene ganas de volver, me dijo. Sí, veremos, sí. 2012. Ojalá que le vaya bien a Miki. Y que la caguen a huevazo y que la hagan. seguro de estar imparcial ahora. El que nos debe estar escuchando es ese Dieguito. Y bueno, seguro debe estar ahí re nervioso. Sí. Y hay una consigna, como siempre, todos los programas. Tenemos una consigna. Y es como para la época, porque estamos acá, vinimos de temprano a Carpellén y empezamos a pintar de rojo y verde. Sí, guirnaldas hay por todas partes. El arbolito es enorme. 3 metros y medio tiene el arbolito. Y tiene muchos pochoclos, tiene el árbol. Tiene pochoclos. Sí, hay pochoclos. Es raro que haya pochoclos en el árbol, pero. Pero hay. Todo suma. Y bueno, ¿cuál es la pregunta en sí, digamos? La pregunta sí. Sería: ¿cuál fue el mejor regalo que recibiste en Navidad? Oh, ¿querés que te cuente? Por favor. La hice yo encima. Dale. Cuando tenía 6 años, para una de las Navidades. ¿Se motiva así te musicalizo con un violín o no? No, está bien. Me regalaron un Power Ranger. Pero viste cuando los Power Rangers en su época eran, no sé, primeros. Como que ahora te regalen, no sé, una computadora, ponele. Eran re caros, salían una fortuna. Sí, me acuerdo. Los originales. Los originales. Eran de este tamaño, más o menos. Era una. Sí, 20 centímetros, ponele. Y me acuerdo que uno le salía algo del pecho, ¿no? Se les cambiaba la cara. Se les ponía el casquito y se les ponía la cara. Era. Exacto. Creo que he pasado. Era como los caballeros zodíacos. Tener un caballero zodíaco era un regalo. Sí, un Hot Wheels. Era un buen regalo. Y también, o sea, pensé en esto porque como que me gusta a mí un poco, o sea, el tema de las fiestas, juntarse, reunirse, cagarse de risa. Porque ves familiares que ponele antes no ves. Porque no los ves durante todo el año y decís, ay, ¿te acordás? Va a estar la tía Lisa, la que se pone en pedo, sí, que capaz que la ves una vez al año en cumpleaños nomás a la vieja, pero te cagás de risa. Sabés que Navidad te Sí, que es la vieja y se pone en pedo y es ella. Aparte está bueno porque vos desde chico notás que siempre las fiestas de las Navidades son particularmente muy amigables entre los viejos, los tíos. Pero cuando te vas haciendo grande te vas dando cuenta que el alcohol tiene mucho que ver con el tema. Es verdad. De que tu tío se amigue con tu, se dé un abrazo de oso con tu viejo, con tu otro tío. Sí, te pones re contra re mimoso. Mal, te pones cachón de mimoso con los familiares. Claro. Ay. ¿Qué te parece si vamos a empezar con un poquito de Led Zeppelin? Algo pum, bien para arriba. No, esta canción se llama Dazed and Confused. Bien, bien con la pronunciación, bien. ¿Y viste? No, pero que estoy ampliando mi vocabulario. Bien. Tengo un diccionario muy grande ahora. Me compré la enciclopedia. Macmillan. Claro, el de mil páginas, 1500, el sí. De 1000 ese. Así que tengo un diccionario enorme y bien. Bueno. Tenés vamos. Diccionario, pero... Sí, vamos a escuchar Led Zeppelin y después seguimos con anécdotas navideñas y con tu anécdota, a ver, no sé, ¿qué te habrán regalado? Ah, ¿qué sabrá? For so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. You heard and abused don't know where you're going. Only know just where you've been. Sweet little baby, I want you again. Ah. Seguimos con Carpe Diem. La anécdota prometida. La anécdota prometida. A ver. Mi mejor, seguramente, o uno de los mejores regalos de Navidad, fueron, vos te acordás también, así, de la infancia también, la pelota penalti. Sí, la pelota que duraba penalti, una vida y media. Sí, sí, contame, contame. Me la regalan para Navidad, yo emocionadísimo, poner que, no sé, la habré usado 5 años. Y estaba nueva la pelota. Logré que me la firme en su momento Bataglia cuando estaba en la selección. Vos sabés lo loco. Bataglia, sí, Bataglia. Sos fanático de Bataglia, posta. Conclusión que teníamos un perrito. Tenía, no sé, ¿para una semana? Te estoy contando paralelo porque fue un momento muy triste, tragicómico de mi vida. Ah, bueno, está bien. Primera semana con el perro, pasó la primera semana. Dijimos, bueno, lo vamos a dejar solo, a ver qué pasa. Ya era un tipo grandote, ya había pasado un par de días en casa. El primer día que lo dejamos solo, era un cachorro. Se mordió la pelota de tal forma que no se la pudo ni arreglar. No. La desinfló, la tiró, la dejó. La terminó mandando al vecino y no sabemos cómo todavía. ¡Osta! Sí, una locura. No, qué mal ahí. Un buen regalo encima. Y la gente estuvo escribiendo, estuve leyendo yo un par de anécdotas muy copadas. Y todas tienen una particularidad, las que leí hasta ahora yo. Que son entre los 5 y los 6 años, ¿viste? Es como sí, que es la mejor edad. Sí. Es la mejor edad. Debe ser. Bueno, acá por ejemplo Ari Taurino Garay dice, con mucha razón, lo banco, el Sega Genesis en 1994 y el libro de Toda Mafalda en el 97. Me los mega acuerdo de esos. Me encanta Navidad, época para ver el Grinch, Mi Pobre Angelito, El Día de la Marmota y eso. El Día de la Marmota. El Día de la Marmota lo vi hace poco. Qué buena película. Está muy buena. Esa película representa, es muy Carpe Diem esa película. Si querés, sí, totalmente. La gente que no la conoce y la recomiendo siempre. A una amiga siempre le digo, tenemos que ver El Día de la Marmota, tenemos que verlo. Y nunca lo vemos. Es muy graciosa la seguidilla de cómo trata de conquistarla. Es buenísimo. Y ver cómo resulta todo. Bueno, ahora vas a hablar de eso. Sí. Leí un mensaje más y ahí uno más. A ver. Y agregó el comentario, la imagen la pusiste vos, del sí, Facebook, RK Espacio Carpe Diem, puso, sí. La imagen es una servilleta, excelente. Vos ves la imagen, yo lo leí. Es Navidad la imagen, no porque sea la imagen de Papá Noel ni nada, porque es la servilleta que desde chico la ves, sí, es la misma siempre. Es la misma, posta. Acá un amigo de la casa, Lucas Tomás, puso una bicicleta a los 6 años, estaba buenísima, y después una buena patada en el culo. Porque a los días me hice bolsa contra un cordón en la calle. Cosas que pasan, la radio está muy copada. Un abrazo para Pala. Buen día, soy yo. Contame qué onda, cuál fue tu impresión del Día de la Marmota. El Día de la Marmota me encantó. Primero que es muy linda la no sé cómo se llama la actriz, ya debe tener sus buenos años. Pero es sí, muy linda mina. Buena. Pero me encantó. Me encantó el flaco cómo iba tratando de chamullándosela todas las maneras de. Posibilidades, gastaba un día, los que no saben. El flaco repetía el mismo día todo el tiempo. Y había una chica que era esta, que era muy linda, y que iba tratando de convenciéndola de distintas formas. Y siempre se encontraba contra un muro. Hasta que un día se hartó y se terminó saliendo. Es verdad. Sí. O sea, se levantaba con la esperanza de seguir con la mina y claro. Cuando llegaba de vuelta tenía que hacer de vuelta todo el mismo día y tenía que volver a conquistar. Entonces era una seguidilla y era un paso, siempre había una pared. Mira, me quiero detener en un comentario de que nos hicieron en la foto, que es de un amigo que vive en San Luis, que nos está escuchando. Diego se llama, Diego Borelo, le mando un abrazo. Y mira lo que puso, te juro se me puso la piel de gallina, es un amigazo. Puso. Léelo. El mejor regalo de Navidad todavía no lo recibí. Pero ese sería mandarme cualquiera en las fiestas con ustedes, amigos. Con Rama, o sea, conmigo, con Luque, con Julián, con Tito, con Cristian. Dice, espero no olvidarme de ninguno de los pibes, dijo. Y la verdad, yo dije, esa firma no participa para mí, ya ganó. Corta. Me voy a poner la piel de gallina. Estoy sentimental. Sí, me está tocando mucho debajo del escritorio. Es que se viene Navidad, estamos todos contentos. Está bueno esto. Está sí, bueno. Sí. Bueno, y hay que decir que ya sí. Está la banda esperándonos para hacer el tírate un plagio temita. Rock. Dale, vamos a ver con un temita. ¿Qué tírate tenemos? Este, vamos a escuchar. De Yellow Man, vamos a escuchar Money Make Friend. My God is real, my God don't steal. And who can hear, they must have to feel, you know? It's just money to bring yellow hair. It's just money to buy yellow beer. It's just money to buy my shoes. It's just money to buy my food. If I don't have that, I can get rude. Be me say everywhere you go up your money problem. Everywhere you go up your money problem. Money make friend, money broke friend. Just money to bring yellow hair. Just money to buy yellow beer. Just money to bring yellow hair. It's just money to buy yellow beer. Because the youth they know what these man they doing easy. The youth they know what these man they doing easy. Man them grab gold chain and rob money. They tell you yellow man chatting intelligently. And I get these lyrics from the dictionary. Just money to bring yellow hair. Just money to buy yellow beer. Just money to buy yellow shoes. Just money to buy my clothes. That's yellow can show off and pose. Say everywhere you go up your money problem. Everywhere you go up your money problem. Money broke friend, money make friend. Ribby yellow man, tell it to them. He work hard for the money. Yellow work hard for the money. Come on, me work night and me work day. As me don't chat, me a fit, get me pay. Me no matter what the people of the world may say. Just money to bring yellow here. Just money to buy yellow beer. Just money to mind me children. Everywhere you go up your money problem. Just money to buy my shoes. That's yellow can rock to the groove. Just money to buy my clothes. That's why me can stand up and pose. Kawa, say everywhere you go up your money problem. But everywhere you go up your money problem. Money make friend and money broke friend. Ribby yellow man, I beg you tell it to them. Just money to bring yellow here. Just money to buy yellow beer. Me work hard for the money. Me work hard for the money. Bikawa, the rich man they a top, a drink champagne. The youth they a bottom, a cut sugar cane. And that's why the youth them a feel so much pain. While them they pan the top and a drink champagne. But tell you yellow a fi work hard for gain. Just money to bring yellow here. Just money to buy yellow beer. Just money to buy my shoes. That's yellow can rock to the groove. Just money to buy me children. Everywhere you go up your money problem. You know why? If love was a thing, black money could a buy. The rich would a live, the poor would a die. Recommend on a yellow make you make it if you try. Just money to buy yellow beer. It's just money to bring yellow here. Just money to buy people food. It's just money to buy my shoes. Just money to feed me picnic. That's why me chop it in a style. I get these lyrics from the dictionary. And that's why me chatting. Seguimos con más Carpe Diem y seguimos leyendo mensajitos. Mensajitos. A ver, Juli, deja de tenemos una de... No, dale, estoy viendo fechas, estoy viendo fechas. Perfecto. Fecha. Ahora me vas a de contar. Ese Castellanelli. Ezequiel. El S. Dice, no sé si el mejor, pero es uno de los que más se acuerda, que le había regalado a los 6 años la camiseta de Racing, el pantaloncito y las medias. La madre. Y pues entonces pone, una grosa mi vieja. Encima me acuerdo que la remera decía no a las drogas y no a la violencia. Obviamente le sigo haciendo caso a la camiseta esa. Buenísimo. Y también dice que hace 2 años dice le regalaron el DVD de Iron Maiden original. Flight 666. Así se dice, ¿no? 666. Te voy a decir que sí. Sí, sí, bueno. Claro. No sé cómo pronunciarlo en inglés. Dice, ese también estuvo muy bueno. Dice que pasemos un tema de Tennessee, que es la banda de él. Así que después sí, tenemos en el USB mágico. Sí, sí, tengo el CD, el demo de los chicos ahí para... Ah, buenísimo. Para poner un temita. Y bueno, ¿qué? ¿Algo para decir? ¿Te parece? Hablamos, sí, de fútbol, deporte, un poco. Y sí, poco. Lo más importante que pasó fue que por primera vez se llevó la Olimpia de Oro, Messi. Sí. Se llevó el Olimpia de Plata, Riquelme. La última vez el otro Olimpia de Oro se lo había ganado Lucha Aymar, esta vez se lo ganó Messi. Sí, y la anterior me lo había ganado yo, pero no salió en la tele. Y claro, es que sos humilde, no te gusta aparecer mucho en los medios. Se lo regalé, ojo, se lo regalé a Lío. Le dije, ¿sí? este se lo leo el año que viene que va a jugar bien. Algo que me llamó la atención poderosamente fue que entre los ternados del fútbol argentino, primero que ya salió Riquelme, que jugó 5 partidos nada más. Yo soy de Boca, todo, pero me parece que no sé si da. Y no me parece que esté bueno porque ternaron a Schiavi, ponele. Puede ser un líder de equipo, puede haber jugado muy bien como defensor, pero se cansó de pegar patadas a destiempo, tenía que haberse expulsado por lo menos en 2 partidos. Bueno, pero es premian el sacrificio también. ¿Entendés lo que te digo? Los huevos, digamos. Claro, es un tipo... ¿Cuántos años tiene, boludo? Para mí tiene más que ver con el bajo nivel del fútbol argentino, digamos. Porque antes tenías un Mago Ramírez... Ojo, había muy buen nivel. El Gio de este año fue patético en comparación al otro. Había un montón de jugadores. El año que viene Gio la va a descoser. Diego Torres en Quilmes, Caneo, bueno, un montón había. Por otro lado, Falcioni parece que va a renovar contrato con Boca. No se va a Colombia a ningún lado. Simeone se fue de Racing. Y pero pará, un paréntesis. ¿Qué? A lo de Falcione. O sea, si vos estás aclarando, o sea, reafirmando que se va a quedar. Sí, es por un tema de guita que todavía no. Pero es burocracia esa, porque sí. Si lo echaban. Sí, pero es Boca. Boludo. En Boca hay sombras hasta en cualquier parte. Siempre suena Bianchi encima. Vos, me acuerdo de varias veces que estábamos punteros, o sea, y en el diario. Salen campeones invictos con un técnico y ya quieren a Bianchi. O sea, sí, porque no, también... no se dan cuenta cómo son los. Pero no sé, lo que pasaba, la gente que lo cuestionaba era por cómo jugaba el equipo. Porque es una maquinita de ganar, pero no de jugar tan bien, ¿me entendés? Che, bueno, Juli, ¿te puedo decir una cosa? ¿Qué? ¿Tenés ganas de opinar de Messi y de Neymar? Messi y Neymar. Néstor, ¿cómo estás? Uy, cierto, fue la Copa Intercontinental. Yo me desperté temprano a verlo. Muy buen partido. Yo ni lo vi. Una orquesta el Barcelona. Lo tenés que haber visto. No fue nada en comparación el Santos al Barcelona. No le pudo hacer ni frente. Me acuerdo que hace un año, ¿te acordás? Estudiantes. Sí, por 3 minutos, sí, por 5 minutos, no salió campeón. Vos tenías que ver lo que eran los jugadores del Santos. Tenían miedo. Neymar tocó, no sé... 7 pelotas en el partido fue mucho. Neymar, yo no vi el partido. Lo mataron, Puyol se comió la cancha. ¿Sabés lo que dijo Neymar? Sí. Nos enseñaron a jugar al fútbol. Nos enseñaron a jugar al fútbol. Qué lindo que un brasilero diga eso y de mano de un argentino. Sí. Bueno. Ojo, ¿escuchás lo que estoy diciendo? Sí. Yo lo odio a Messi. No me gusta Messi, pero escuchá lo que estoy diciendo. Pero sos argentino antes que odiar a Messi. ¿Entendés? Sos argentino, por más que seas un amargo que no te guste Messi. No, pero para que todos empiecen a reconocer. Sí, que a veces hay que empezar a cerrar un poco la boca. Porque con lo que dice un tipo como Neymar, que es un jugadorazo, que diga que le enseñaron a jugar a la pelota, el monstruo este. Se cumplieron 1000 días de que Messi debutó en la selección a todo esto. Me queda una cosa por decir. Decime. A Felan, el DT de Argentina de rugby, le renovaron el contrato. Buenísimo. Simeone se va de Racing, parece que el Atlético de Madrid. Metió un gol el chiquito este, Buonanotte, el primero, y hizo clasificar a Málaga, creo, el equipo que tenía. Sí, de Málaga. Nada más de deporte, querido. Ah, Teo parece que se va. No hay otra. Y volvió, y viene Trezeguet, ya está confirmadísimo. Sí, ya firmó en River Trezeguet. Bueno, vamos con las propagandas. El Verdín Propiedades. Una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores, para disfrutar

Bueno, hoy estábamos escuchando a los chicos de Plagio Rock con Qué Necesidad, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicos? Todo muy bien. ¿Ustedes? Acá tenemos la presencia de Emi. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, gente? La presencia de Luquita. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y la presencia de El Vasco. Buenas tardes, ¿qué tal, che? ¿Cómo es el nombre real del Vasco? Martín. Martín, ahí está. Hay que explicarle a la gente que son bandas amigas, claro, de quien nos visita, Emiliano. Ya los estamos con Plagio Rock. Ya son como hermanos, una banda hermana, se puede decir, dos bandas, claro, hermanas. Porque para Plagio Rock ya estuvo, ya vino acá al programa, ya nos mostró su música y ahora vuelven a presentar un CD. Claro, pero a la gente que no los conoce, digamos, primero, ¿qué es Plagio Rock? Cuéntenos cuáles son los integrantes, qué música hacen. Así y, como muy rápido, un resumencito rápido. Así. Muy rápido te puedo decir, muy gracioso que preguntes qué es Plagio Rock. Fue un show que hicimos un show que se llamaba Qué es Plagio Rock hace un tiempo. Plagio Rock es una banda que se formó en Lanús. Somos una típica banda de secundaria que decidió seguir adelante y hacer un proyecto serio. Sí. Ya este año cumplimos 6 años, en septiembre, amputamos para el séptimo ya. Y somos 5 compañeros de colegio, Emiliano, guitarra, Nicolás, voz y guitarra. ¿Y teclado no toca? No, voz y guitarra, Nicolás. Martín, pensado, toca el teclado y hace coros. Mariano Capeta toca la batería. Alguno, no sé coros. Cuánto, uno de apellido raro, Domínguez, toca el bajo. Exactamente. Ese pibe me cayó. Andrés Matías Lebonzuk Domínguez. Tiene una. Toca el bajo. Domínguez. Lebonzuk Domínguez. Toca el bajo. En la entrevista, perdón que te hago un paréntesis, en la entrevista anterior decían, todos coincidían que era igual a mí, que era como mi hermano, no reconocido, ponele. Puede ser. Sale con cualquier cosa, dice cualquier cosa y capaz que... o algo así era, ¿no? Nosotros dudamos muchas cosas del Vasco, creemos que no es humano. Y encima que es no confuso. No es de este planeta. Porque también, claro, es Vasco. Perdón, hablando, claro, de gente eso, que no es de este no planeta. No sabe hablar, eso, o sea, que no sabe hablar. Hablando de gente que no es de este planeta, vos recién me decías de Messi. Sí, sí, yo te reté porque... Me retó. Me pareció que lo más importante del partido... Yo no sabía, nombrado. No estaba enterado. Pero esperen. Terminame de redondear lo de plagio. Sí, estoy molesto. Quiero que la gente sepa bien qué es lo de plagio. Ahora, no entienden a los futboleros. Soy futbolero, soy hincha de Quilmes, fanático. No, enfermo. No, futbolero, pero no ejercés. Nada, y peor que eso, es el que mira desde afuera. Pero me gusta el fútbol, pero la música me gusta más. Bueno, está bien, tenés razón, dejémoslo terminar. Seguí con tu relato. Bueno, y plagio ya hace 6 años está tocando. Y ahora... nos habíamos juntado en su momento en la secundaria para tocar, había nacido como una banda contraria a otra banda de secundaria en la cual yo tocaba. Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba La Habitación Rock and Roll. Oh, esos nombres de antes, La Habitación Rock and Roll. Era una banda de secundaria. ¿Cómo, Luquita? No lo sabía eso yo. ¿Qué hubo, como un engaño acá? Eso era la época en que yo era rolinga. Sí, ¿cuántas cosas habrán pasado en esa habitación? Le decían La Habitación del Pánico a la sala donde ensayábamos. Suerte, lo bastante conocí, pervertido. Pero bueno, si vamos a contar historias vergonzosas, contemos la de plagio por la duda, porque... Chicos, pero eran todos hombres en una habitación del pánico, es medio raro eso, ¿eh? Y no había luz. Un par de coristas. Y no había luz fans. Encima. No, y bueno, el plagio había nacido como contra esa banda y esa banda quedó en el tiempo y me sumé a plagio yo también después. Era como un Boca River de las escuelas, digamos, de claro. Las bandas. Y era un Boca River en donde el referente de Boca se cruzó a River. Claro. Pero no un Riquelme, un Schiavimann. Claro, un Ruggeri que se cambió a River. Pero chicos, trajeron CDs, ¿no? Sí, sí, sí. Para regalar. Trajimos 4 CDs para sortear acá con los oyentes. Todos los que pidan en el muro. Tienen que llamar para los que quieran, llamar. Los que quieran el CD, tienen que llamar al 4224-4130. Al 4224-4130. Igualmente que la gente en verano como que tarda en anotar los números. ¿Sabes cómo le dice? Es el calor te mata. No, pero igualmente ahora estaba viendo... Redondela, me dice, no termina hablando de fútbol. Dale, los interrumpí mucho. Mucha gente vi que estaba mandando mensajes, así que seguramente ahora me suba al plagio móvil a bajar un par de CDs más para que tenga más porque... Buenísimo. Sí. Si lo ven por la calle, la diferencia, yo lo vi, tiene una P grande. Mirá, te digo, ¿sabes por qué quiero hablar tanto de fútbol? Porque hoy falta Dieguito. Y Dieguito es el que se pone mentira, a hablar de fútbol con no él. Sé. Y él siempre, ahora, hoy, ponele, hoy necesita a alguien que le hable de fútbol. Así que te voy a dar 5 minutos por reloj para que no te haga algo entendido. No, pero quiero que hable. Vos tenés la necesidad esa de discutir. ¿De qué cuadro sos? Yo soy de Lanús. Hincha de Lanús. Fanático. El Granate. Y él es hincha de Boca. No, también. Pero no tiene que Pelense. Ver eso. No tiene que ver. No, se corrió para atrás como el hecho, como que me le estaba por tirar encima. No, tranquilito. No, pero me estaba... no, pero no. Me refiero a que hablen de fútbol. Mamá, en el sentido abandoná de... el estudio, por favor. Retirate. Digo, que hablen de fútbol, pero no para pelearse, sino como porque él todos los programas necesita hablar con alguien de fútbol, así como. Mirá, lo que somos futboleros siempre necesitamos hablar de fútbol con alguien. Ahí va. Yo, como digo, la música me apasiona mucho más, pero el fútbol tiene esa cosita rara, esa cosita que te toca y querés hablar. Y a mí me causó gracia que estaban hablando del partido del Barça. Véase que el que discute el Barça ya no sabe de fútbol. Pero estaba hablando del partido del Barça y el comentario más divertido, me parece que lo saltaron, que fue que Neymar, terminado el partido... Te lo dejé para que lo digas vos. Sí, ya sabíamos. Fue a saludar... Abonado, fuera de... ¿No viste las pancartas que estábamos haciendo? Dale, acordate decilo. De decir esto. No, y... Entré y decir esto, pelado. Dale. Fue al final del partido a saludar a los del Barça, como todo buen perdedor. Bailó, fair play. Si te pego, esa no. Y agarró... Él si te agarra Messi. Y agarró y crack como es el tipo, Neymar, rompiéndola acá en Brasil y viniendo acá a las eliminatorias haciendo locuras, fue y le pidió por favor, repito la palabra, por favor, a Guardiola que se lo llevara al Barcelona. Mirá vos, estaría muy obligado de yo estar. Yo también le pedí, pero no. ¿No te hizo caso? Ah, ¿vos tampoco te hizo caso? No, a mí tampoco. No, a nosotros nos llamaron de duda Hey en realidad. Ah. Sí. Nos dijeron que Ever estaba mandando de vuelta a un equipo y... No, pero terrible lo de el Messi. Fue aplastante. No le hizo sombra siquiera. No, bueno, el partido y no tenían lo tenían a Pato también, que es del seleccionado Brasil y no pasó hizo nada. Pochoclos. A mí lo que. Dame un pochoclo. Acá están comiendo pochoclos. Se los copiaron todos los pochoclos, juro. No, la operadora. Migaje, Lore. Como tiene ese físico esbelto, puede comer lo que quiera. Y nos arrebató todos los pochoclos. Muy sexy la operadora. Ni pide perdón. Opa, ni pide perdón. Opa. Acá ya se le tiran, pero ahora perdón, se están tirando. ¿Cuántos tiros, años? ¿Eh? Sí. Mi novia está trabajando, por eso me. Buenísimo. Tiene licencia. Che, bueno. Yo te diría que tengas cuidado porque hay una botonera así gigante delante de la operadora, a ver si toca un botón y nos prende claro, fuego. Proyectar, viste, justo en la X me senté. Tiene. Acá, ¿cómo se llaman los asientos que salen para arriba? Ejectables. Claro. Y si el Turco Mohamed una vez dijo: los ojos son solteros. Exactamente. Muy buena frase. Oh, bueno, viniendo del turco, sobre sí. todo, ¿no? Bueno. No, pero bueno, me quedé con ese comentario para hacer porque dije, bueno, un tipo que vale 70 millones de euros más o menos, le dice al otro que lo lleve por favor un equipo. Bueno. Mirá, no le cerramos la puerta al fútbol. Voy a preguntarte qué fue lo que pasó en ese tiempo con Plagio, qué hicieron. Después seguimos hablando. Sí. ¿Te puedo contar la historia real o la de mentira? No sé, podemos inventar que nos raptó Pie Grande o algo así. No, en este tiempo... La más graciosa. Bueno, vamos a tener que empezar a inventar. Tu realidad, contá. No, más o menos en mayo fue la última vez que tocamos en vivo, que tomamos el lugar de un amigo, porque a partir de marzo de este año empezamos a grabar nuestro segundo CD, ¿Con qué necesidad? El CD que trajimos acá para... Ah, para sí, agarrar. Es el nombre. ¿Con qué necesidad es el nombre del CD? Y recién el viernes pasado tuvimos el CD, salió el CD. Todavía estamos bastante tímidos con el tema de la propaganda del CD porque la idea es hacer una presentación con todos los fuegos artificiales. Bueno, acá en la radio es como la presentación oficial. En este momento se está presentando el disco de Plagio. Está presentando. Es la presentación oficial. Mire, un aplauso. Veo. Voy a describir la tapa, veo una como una ruta, ¿no? Como edificios a un costado y un cartel de verde, digamos, de los indicadores. Claro. Se dice indicatorios, indicadores. Voy a decir. Indicadores, ahí está. Típico cartel de ruta. ¿Vos sabés? Claro, que dice bienvenido. Bienvenido a ¿con qué necesidad? Es como cuando te vas a la costa, qué buena, ¿no? Tapa. Mirá, sí, yo sí. Te yo vas quiero... a la costa y decís bienvenido a San Y Mar. Atrás es como lo contrario, digamos, ¿no? Claro, ¿qué vos dice? Te alejás. Atrás dice, usted está saliendo de ¿con qué necesidad? Próximamente, una necesidad. Oh. Bueno, no puedo revelar cómo continuará la historia. Y pero no. Bueno, ya que te gusta la tapa, te puedo hacer el comentario que acá nuestro amigo Luquitas, cantante de Duermevela, fue el que diseñó la tapa. Ese que hizo todo el diseño. O sea, bienvenido, Luquitas. Carpallán, ¿cómo andás? Gracias. Cuán mínimo creo de la postero, ¿no? ¿Eh? Terminaría la frase. El Carpe Diem. Carpe Diem, claro. Acá tenemos un fanático. Ahora, perdón, creo que es el primero que antes de presentarse ya se le tiró los perros a la operadora. Sí. Ah, no, yo estoy hecho un demonio. Justamente. Hasta que tu novia sale del laburo. Sí, está no. laburando. Carpe, justamente Carpe Diem. Loquitas claro. es el ejemplo del Carpe Diem. Estábamos claro, hablando. Para con... eso lo trajeron. Claro. No, sí. pero bueno. Bueno, chao, muchas gracias. Chao, chao. No, pero bueno, Luquitas es acá el que nos ayuda con todo lo que es diseño. Porque nosotros, con los chicos del Plagio, somos. A veces tenemos muy buenas ideas, pero cuando es hora de agarrar un lápiz, se nos van las ideas y no claro, vuelven. Y nos ve, claro. Entonces lo llamamos acá a Luquitas y le decimos Luquitas. Pero está bueno eso, porque derivan ideas y ustedes se focalizan más, digamos, en lo que es la música. Claro. O sea, se forma como una banda, o sea. Una, está la banda musical, pero también ponerle el manager es parte de una banda, el diseñador es parte de la banda, también che, la de la escenografía, todo. ¿Nunca se dio que alguno de ustedes dos entren en algún recital de Plagio Rock, empiezan a cantar de invitados o algo? Sí, sí, yo tuve el gustazo de tocar con ellos. Y voy a decir algo que estaban hablando antes, él no lo va a decir nunca, pero es un discazo este, ¿eh? Claro, él queda mal que lo diga tal vez, claro. pero es un discazo. Tiene una fuerza tremenda, así que gracias. En principio felicitarte públicamente por eso. Gracias, Luquita. Y después gracias. Sí tuve el chicos, no se gusto toquen. Enorme. Ah, no, pero sí esto es radio. ¿Por qué? No sé. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Ya está, me prendió fuego. No, dale, ya está, estamos todos prendiendo fuego. Así que bueno, sí, la respuesta es sí. Y acá con el Vasco también, su banda bueno, amiga, ¿no? Bueno, Vasco es un alternativo, ¿verdad? Vasco. Así es. ¿Qué tocas? ¿Qué haces en el trono? Y soy vocalista de la banda, que la banda más o menos en realidad tiene su origen remontando unos 3-4 años atrás, pero estamos cumpliendo casi, o sea, pasando ya los 2 años de estar juntos todos. Así no, que la verdad. No te pregunto qué música hacen, al pedo. Es. Puede música, ser música es, alternativa. Claro, digamos, claro, es alternativa, pero claro, tiene, digamos, un gran amigo Martín Di Toro, que espero que nos esté escuchando, definió el género como alternativo diabólico, dijo. Ah, bien, ojo, igual si no te está escuchando ahora, te puede escuchar después por www.rkcarpediem.blogspot.com, que es nuestro blog. Los programas. Subimos todos los programitas ahí y lo pueden escuchar en vivo. Muy bueno, hay mucha gente. Así que el que está escuchando, se lo pase. Y... Sí, aparte yo tengo gente que estaba trabajando y me dijo, yo lo quiero escuchar y no puedo. Nico estaba trabajando. El cantante está trabajando en la oficina y le mandamos un saludo. Sí, tenemos miedo de que aparezca medio colgado, ¿viste? Porque Navidad, mañana no sale laburo, Nico está volviendo loco. Esas cosas pasan. Pero le mandamos un gran saludo a Nico. Y bueno, acá bueno agradecemos a los chicos que hayan venido a darnos una mano. Sí, porque... desde ya, por parte del programa, le decimos públicamente que puedan venir cuando quieran. Ahora que pautamos y el año que viene arreglamos para que vengan con las dos bandas. Sí, vamos el año que viene arrancamos con cualquier todo. Cosa que ayude para la difusión, fechas... Mirá, yo te voy a contar más que nada. Acá los chicos los traje porque, justamente te cuento, con las bandas nos hacemos el aguante con todo. Sí. Acá el muchacho fue el que nos hizo el diseño. Bueno, eso te iba a preguntar. Mirá, ahora que justo decís que él te hizo el diseño. ¿Qué fue lo que, o sea, que los llevó a hacer el CD? ¿Cómo lo formaron entre todos? Uy, es una pregunta muy complicada. No. A ver, te lo hago más fácil. No, pará. Te lo hago más fácil. Ponele, ¿qué función cumplía cada uno armando el CD? Ponele, uno llevaba las cosas, uno era el remisero, el otro venía, uno salía a laburar. ¿Entendés? Tienen ahí como una función, roles. Sí, o sea, es... ¿Cómo fue? Todo se va dando en el momento. Contame, digamos, tu perspectiva. ¿Cómo lo viviste vos, ponele? Y para mí sería algo muy largo de contar, porque si tengo que contar, este disco arrancó hace mucho tiempo ya, en realidad. Porque nosotros estábamos sacando nuestro primer disco en 2009. Y vale la ya... pena contarlo igual, ¿eh? Porque sí, sí. No, es, vale. Un esfuerzo de... Pero, ¿tenés tiempo? ¿Tenés tiempo? Sí, tenemos 2 horas. Pero en 2009 estábamos sacando nuestro primer disco. Sí. Y ya teníamos temas de este disco. Ya teníamos temas que iban a quedar en este disco. Entonces este disco para nosotros es un viaje que ya empezó hace bastante tiempo. Y es como una continuación, digamos. Claro, o sea, fue dándose de a poco también en la construcción del disco, que el disco, todos los temas que íbamos haciendo por disco iban apuntando para un mismo lado. Entonces nos dimos cuenta de a poco que todo lo que estábamos haciendo en un disco era un viaje a través de una idea. Y así se fue generando el disco. Bueno, ese viaje a través de esa idea se tiene que plasmar en algún momento. Llegó marzo de este año y lo tuvimos que meter a grabar. Como que concretar con una chica, poner. Claro. Qué buena analogía. Es como llega un momento que tenés que concretar. Vos echa vueltita, muy si querés. Bien usado. Bien, acá, me sorprende vos. Ven ahí. y llegamos a marzo de este año y había que plasmar la idea. Y había temas armados, algunos por armar, todo. Y fue dándose en etapas intensivas, porque grabamos este disco y lo sacamos todo en 4 o 5 meses al final. porque teníamos temas armados, pero arrancamos como digo, en marzo y ahora en diciembre salió el disco. Fue todo, o sea, la primera etapa fue la etapa de la creación de los temas que faltaban, que hay que reconocer, el laburo fue por ahí más generalizado que en el disco anterior, se laburó mucho, se pensaron muchas las ideas de cómo sonar el disco. Profesionalizamos mucho en cuanto a sonido, en cuanto a la construcción de los temas. ¿Dónde es que grabaron el disco? Grabamos todo en Estudio La Guarida, que es en nuestro propio estudio, en el fondo de la casa de Nico. Bien. Me gustó el nombre. También tiene algo relación con un tema de la banda. Aparte también teníamos esa apuesta de con nosotros mismos de poner a grabar un disco en el fondo de nuestra casa y que sonara tan profesional como queríamos. Era algo complicado. De probarse, claro. Bueno, vamos a escuchar entonces a ver más o menos cómo quedó y seguimos, nos seguís contando la segunda parte. Dale. Después de las rotativas, dale. Dale. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a terminar escuchando el cuarto tema del disco. ¿Qué se llama? Que se llama Y Así. Dale. Tus mentiras escudando para no mostrar la identidad que te has robado. Y la gente perdida va. Profesionales de la lengua conflictiva son los lobistas de la realidad de nobleza informativa. Y la gente perdida va. Varios canales de televisión invadiéndonos mil voces en no. Y en la radio puteándonos con buena o mala razón. Apaga ese exceso de ilusión. Ya sé, cotidianamente compartiendo escupitajo con la gente. Que hace susceptiblemente. Ya no sé si el que miente es el de enfrente. Patriotas, ¿de con qué necesidad? No se olviden en las próximas elecciones votar por la reelección de nuestro querido hombre Chasco. Y al fin informados, algo narcotizados, de editoriales y de emoción. Desde afuera nos queda una sensación. Ahora el que escupe soy yo. Hace cotidianamente compartiendo escupitajos con la gente. Hace susceptiblemente. Ya no sé si el que miente es el de enfrente. Hace rompiste la paciencia de la gente.

Seguimos con los chicos acá de Plagio y me estabas contando el sí antes de que nos vayamos a... Sí, bueno, pasó y así. Y así pasó con los temas del CD. Y bueno, empezamos a grabar, como te decía, en marzo y empezó todo lo que... La parte más complicada por ahí de una banda que grabar un CD. Es muy complicado grabar un CD. Mucha gente cree que no. Yo te estoy mirando muy atento porque nunca grabé un CD. Bueno, mira, acá lo tengo a Luquitas que te puede corroborar que también sí. Ellos están grabando su CD, ya lo terminando de grabar, lo están por sacar. Es algo muy complicado, mucha gente no ve el esfuerzo que hay detrás de un CD. Y bueno, nosotros, imagínate que también alargarlo todo nosotros, en el fondo de la casa de Nico, fue muy complicado, pero estamos muy orgullosos del resultado. Quedó para nosotros muy bueno. Ahora sí queda mal que lo diga yo, porque es medio... No, pero... El reconocimiento de que te diga otro cantante que es muy bueno el CD es todo un tema. Pero vos te das cuenta igual. Es digno de... Sí. Te das cuenta que hay una producción detrás, un esfuerzo. Pero te das cuenta cuando vos haces algo bien. También, ¿no? Así que no está mal reconocerlo. Si vos te... O sea, en la guitarra poner lo que te... En el tema 3, el punteo 4. Claro. Qué sé yo, no sé. No, bueno. Pero poner ahí y decís, bueno, acá me destaqué. La verdad que eso sí lo hice bien. ¿Ves? Bueno, salió como quería. Aparte lo que tiene es que... Va bien, salir como uno quiere que salga. Aparte lo que tiene es eso, o sea... Nosotros siempre vamos a sentirnos orgullosos de lo que hacemos, pero... Que venga gente y te diga, loco, escuché el disco y esto me quemó la cabeza y esto estuvo re bueno. La verdad que esa retribución está muy buena. Y bueno, fueron 5 meses de arduo trabajo, juntarnos después de salir del trabajar. Bueno, yo tuve este año estuve bastante tiempo sin trabajar. Sí, haciendo el CD. Y Nico, bueno, le salía a las 8 de trabajar y llevábamos 8:30 a la casa y por ahí estábamos a la 1 de la mañana grabando un bajo, ¿ves? Eso sí. Los unió más como amigos, ¿no? Sí, banda también. Tenés tus quilombos también. Exacto, iba a decir lo mismo. Está bien, lo ves todos los días, se ve a formar un... Tenés tu sacadura de pelos, tenés... Y a vos te lo sacaron todo, ¿no? Sí, a mí me lo sacaron todos. Bueno, ya se están tan cayendo, sacámoslo, bueno. Pero bueno, no, el CD tiene todas sus cosas divertidas también que contaba. Son experiencias que te quedan para toda la vida. Yo este año estaba viendo cómo juntar plata para comprarme algo para grabar el CD, qué sé yo, y la primera grabación de guitarras que hicimos terminé con 4 equipos de guitarra tras mío sonando porque queríamos hacer una toma particular para el CD, que eso se lo tenemos que agradecer a nuestro querido amigo Facundo Agustín Jara, Faca, el sonista de la banda, que... Sí. Fue aparte del que el psicólogo de la banda. Bueno, y ves como te decía, o sea, no, la banda no es solo los que tocan los instrumentos. No. La banda es implica no, los que iluminan, el sonidista. Y nosotros ahora, por ejemplo, tenemos... Hasta los que te ayuden a mover los... O sea, tus amigos, los que no... Ponele, el que no está tocando, Luquita, ponele. Y viene y te lleva la batería todos. También. Forma parte de la banda también. Nosotros decimos que Plagio, siempre decimos, Plagio Rock es todo el que dio una mano. Todo el que dio una mano, que para esa persona por ahí era... Sí, a mí me sobra esta luz. Toma, te lo doy si querés un... ¿Y sabes qué era? Para nosotros era, ¿me entendés? Una ayuda gigante. La luz era, claro. Y nosotros, por ejemplo, en eso tenemos que agradecer siempre. Vamos a seguir agradeciendo y dándole saludos a los dos integrantes de la banda. A Duerme Vela y Alternativo. Sí, bueno. A Loquita y a... A las bandas amigas. Que mañana van a estar tocando los chicos, Si quieren escuchar... ¿Quién va a estar tocando de los dos? A ver. Los dos. Yo te propongo, si querés escuchar buena música, te pedes un viaje por Lanús. Te lo pongo en dirección horaria, si querés. Dale. Mirá, tenés GPS, poner GPS. Prende el GPS y anotate la ruta del rock de mañana en dirección horaria. Anoten. 11 de la noche te vas a tomar una cervecita con mi amigo el Vasco. Como no, bienvenidos sean. Vamos a estar en Play, que es en Hipólito Yrigoyen al 2276. Un lugar muy lindo, la verdad está remodelado, está bastante cómodo. Y bueno, tocaríamos de 11 a 12 de la noche puntual. Bueno, hay que decir que Alternativo hace meses que no toca y vuelve en la fecha de mañana. Bueno, y así como hiciste pública tu presentación, vamos a hacer pública el regreso de Alternativo con toda la banda. Sí, estuvo. Acá. Muchas gracias. Y también a Duerme Vela. Duerme Vela, que saca su disco y también va a venir a presentarlo. Está anticipando acá. Ya nos dejó un demo y no sé si hoy o el próximo programa vamos a empezar a pasar ya el tema de ustedes. Y ustedes tienen que tener gracias. Atención. Después te dejo anotar. Estuvieron flojitos, ¿viste? Estuvieron flojos. Después te dejo anotar un par de temas de Duerme Vela que de verdad se van a convertir en clásicos, yo sé lo que te digo. Ojalá Dios te oiga. Y después de verlo al Vasco y tomarte una cervecita con el Vasco Alternativo, te haces una vez mientras él toca. Tomá la cerveza. Van chicas, claro, después hablar con una chica. Sí, hay chicas, todo. Lanús Centros, esto. Lanús, sí, es. Yo tengo una amiga que vive en Lanús. Es Lanús, hay una Petrobras bien conocida en Lanús. Sí. en la esquina de, a una cuadra de Brasil y Pavón. Bueno, ahí van, en esa cuadra van a estar tocando los chicos. Y cuando termina Alternativo, que te voló la peluca por su vuelta, vos querés ver una banda que está laburando todo el año por sacar un disco y lo va a anticipar mañana y te va a decir, este disco está por salir, mirá lo que te estoy haciendo para vos. ¿Duerme vela? ¿Duerme vela? Haces cinco cuadras nomás y vas con mi amigo Luquitas. Muchas gracias. Mirá, por el proselitismo que yo voy a... nos dejan así. Hoy estaba un toque al pedo, un toque. Pará, estas son todas cosas que escribí. Muy prolijo. Sí, para ahora les hago una pregunta y después corroboro eso y leo, porque estabas hablando del destino, ¿no? Más o menos. O sea, puedes ir acá, cinco cuadras, puedes ir, es una elección, ¿no? Sí, en realidad yo mañana le digo, el destino es ir a ver los dos. Son cinco cuadras que lo separan uno al otro. Alternativo toca en Play, Dormela toca en Mall, son sí. Dos esquinas divinas de rock y yo los voy a llevar a todos los que quieran ir de un show al otro. Buenísimo. En el plagio está móvil. Lore por ahí. Perdón, Lore. En el plagio móvil. Sí, sí, en el plagio móvil. ¿Qué te iba a decir, Juli? Llegó Dieguito. Llegó Diego. Vení, Diego, vení que te. Disculpe que él es el otro conductor del programa. Y se fue a saludar. ¿Cómo le fue a Miki? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y lindo, viste, me emocioné porque se pero recibió. Pero perdón, pero lloró el maricón, sí, lloró el maricón. Cuando un hombre dice que lloré, se emocionó, pero, viste, cuando te emocionás que Bueno, le contamos a los chicos, él fue a despedir, no, a despedir no se dice, fue a recibir, ahí está, todo lo contrario, a una amiga que se recibía. ¿De qué se recibió? Relacionista pública. Se felicitaciones. RRPP. Felicitaciones, che. Bueno, ya que... Estuvo pasando por el programa, la chica, acá, vino, todo. Bien, bien, ahí, felicitaciones. Ya que estamos en ese término, me voy a dar el gusto de felicitar a mi hermana, que hoy se recibió de maestra de grado. Perfecto. También. Un aplauso a los recibidos. Los que empiezan su futuro. Y a los vagos que no estamos haciendo nada bien. También. Se escucharon más palmas de los vagos que... Y bueno, pensemos que hay gente que estudia para que nosotros sigamos bailando. Ahí es verdad. Y hablando de Onda Vaga, vamos con un temita de Onda Vaga, ¿te parece? Pará, vamos a escuchar un temita de los chicos. No, pero pegaba con Onda Vaga. Le quedaste chico. Se queda. Nosotros haciendo lindo el programa. Vamos con Onda Vaga. Como quieran ustedes. ¿Quieren que pase un tema de ustedes o escuchar Onda Vaga? Tema del plagio. ¿Cuál era el tema del 3? Nos echamos. Es fácil, no pasa nada. Vamos, bueno... Bueno, me ponen en un compromiso ahora. No, bueno, vamos con uno del disco. ¿Cuál? ¿El tema del primero? Vamos a hacer el tema 6, vamos a poner el tema Banco Reservado. Bueno, cómo no, Lore. Ya no lo recuerdo, ya no lo recuerdo. Azul, extremo al estallar, dirá que ya no lo recuerdo, ya no lo recuerdo. Dirás que el tiempo mata al tiempo y ahora no hay vuelta atrás. Sabré que ya no hay vuelta atrás. Yeah. escuché y alguna vez creí que todo volvía a empezar. ¿Cuántas veces más podrás caer si ya está tu banco reservado? Ya está tu banco reservado. Y llegamos a la recta final de esta entrevista. Los chicos no se quieren ir, ya aceptaron con cadenas acá, la están pasando muy bien, me parece, ¿no? Sí, sí, siempre la recta final es muy complicada, ¿viste? Porque ya hemos cansado, pero. Sí. Los viejos borrachos cuando se cansan no se van, ¿viste? Como somos nosotros. Es así. Lucas, no te acomodes en el suelo, no vas a dormir acá. Lucas, es verdad, levántate. Tarde. Es más, sacó una frazada. O me barren o no me voy. No sé de dónde sacó una frazada ya. Bueno, pero aunque sea trajeron sidra, algo para brindar, si nos vamos a quedar acá. Che, ya nos están manqueando, me parece que es el momento que. Cruzando el umbral de la radio se sí. acabó. Ah, joya. Desde el coche hasta acá se acabó. Se acabó la sidra, claro. Ah, pero ¿cuánto lo dejaron? ¿Un metro entonces? No, es que lo pusimos en suero directamente para ahorrar tiempo. Ah, claro, con razón este palo acá del claro. suero que está acá. ¿Viste? Para eso era. Pasa que ya sacamos la botella. Claro, nunca quise meter porque capaz que era un problema de salud o algo. Nada, está bien. Yo no veo ningún palo. Pero... Te cagaba todo el chiste. Ah, che, lo echamos a la radio. Sí, ¿no? Echalo por pelado. Che, encima, pará, a ver, ¿qué tenías que decir vos? ¿Ves? Te estaba soleando de vuelta. Sí, muchas gracias. Nada, pasar el chivo de nuevo porque me hago el gracioso y no paso la dirección. Vamos a estar en Mall con los Duermevela en la avenida Hipólito Yrigoyen. La altura te la debo, pero es una cuadra antes de Galicia, en Avellaneda. Y alternativa. Y alternativa va a estar en Pavón, o sea, sí. tipo Yrigoyen y Brasil, en Play. Son 5 cuadras de distancia uno al otro. Y vos que me preguntabas antes. Sí, con tu chico vas al programa, por favor, dale, dale. Sí. No, algo que un detalle que me acabo de acordar y nunca nos acordamos de decir con Lucas, de la unión que hay en las bandas todo. Nuestro tecladista, Martín Pensado, es el tecladista de Duermevela también. Perfecto. Es un músico compartido. Y tiene que tocar en alternativo entonces también. Tiene que hacer un trío. No, pero pasa que alternativo ya tiene ocupado el puesto por una persona que es muy gorda como para sacarla. Lo echamos. Un saludo al gordo Musa de paso, ya que está. De verdad, gordo, si nos estás escuchando, te queremos que te bardeemos, ¿eh? Si te bardeamos es porque te damos vida. Otro personaje histórico del rock de Lanús, que va con su acordeón por todos lados. Mirá vos. Y bueno, ¿qué les depara en estos meses? Con la presentación de cosas, en el CD ya en mano, a plagio, ¿qué van a hacer? ¿Van a poder tocar? Contanos. Con el CD ya en mano, como tenemos, y tan contentos por ahora sí con el CD ya en mano, este CD que te plantea un viaje, que vos decías, lo mirás y decís, es un típico cartel de costa. Nosotros queremos decir que la presentación oficial no se va a hacer hasta el próximo año, aparte de esta presentación oficial. Anda a cagar. No lo van a hacer para el año que viene. Porque... Bueno, es bueno, dentro de pasa que era lo irónico porque claro, falta. Todavía nos quedan, lo vamos a meter a nuestro querido profesor Lokovic a Luquitas de vuelta en sus artes y vamos a hacer un par de sorpresitas más para la presentación. Los van a tener que esperar, pero sin embargo plagio vuelve al ruedo. Opa, me lo está relatando como una forma que me gusta. Porque plagio, sin embargo, por más que se aguantó mucho tiempo por el tema de sacar el CD, se está desesperando por tocar, se está desesperando. No tocar en vivo es como te peleaste con tu germu y la volvés a buscar por más que tu ex es tu ex. Claro, el mismo ejemplo que di yo. Es claro. Che, y para enterarse, la querés volver para concretar. De todas estas fechas, las sorpresas que prometes para el año que viene ya, ¿dónde nos tenemos que meter? Entren al Facebook, busquen Plagio Rock, la dirección es facebook.com/plagiorock y ahí nos van a poder encontrar. O si no, buscan a su plagio amigo más cercano. Tu plagio amigo. Nos pueden buscar a todos en Facebook. Acuérdense siempre, no busquen a los cinco que están en el escenario. No se olviden de las personas que están abajo, que son muy importantes, como Ivana Andrade, nuestra querida manager que nos está escuchando, que quería venir con nosotros, pero se esguinzó un pie. Mentira. No, en serio. Dijo, está Rama, serio. No voy, dijo. Sí, claro, se enteró que estaba yo. Tenés eso, mala fama en la nube. Pero, no, se esguinzó un pie, pobre, estaba yendo al traumatólogo. No quiero generar discordia, pero soy hincha de Quilmes, puedo tener mala fama en la nube. Puede ser. O sea, le dio justo en... No, y bueno, también saludos a Faca, nuestro sonidista. También le pueden consultar a él. La música nos une, quédate tranquilo. Claro. No, igual, con Quilmes está todo bien. ¿Sí? Sí, porque... Hablemos de música. Se lo dijo como un, ¿sí? Como un papá, un hijo, ojo. No. ¿Sabes por qué? ¿Viste que necesita siempre meter discordia? Necesita pelearse con alguien. Hoy se peleó con él. Suma, viste que suma en la radio, viste cómo es esto. A uno que llore, che. Te iba a hacer un comentario futbolero. No, con Quilmes está todo bien porque nos repartimos los partidos. No es como Banfield, que yo, hiper fanático de la Lanús, tengo que reconocer, nos ganan siempre. Ahí está el odio verdadero. Pero bueno, no. Y la verdad, las victorias son repartidas. Son repartidas. Las alegrías son repartidas. No, y... Las tristezas también. Perdón, sí. Y el resto de las bandas de ustedes dos, ¿cómo los contactan? ¿Por Facebook también, imagino? ¿O YouTube? No sé qué tengan. Tenemos Facebook, nosotros tenemos grupo, y Facebook, grupo alter-nativo. Con B corta, obviamente. Y el Facebook también, igualmente alternativo, con la solapa de rock abajo también tenemos. Nos puedes ubicar por Facebook. Y la página, estamos en construcción. Buenísimo. ¿Y acá Duerme Vela? Y Duerme Vela sería facebook.com/duermevela medio rock. Mira. Queda claro que a cualquiera de todos estos personajes los puedes encontrar por la noche dando vuelta por la anuncia, escuchando bandas constantemente. Pero bueno, yo. Mandaba saludos recién a mi sonidista, a Faca. Estabas hablando de los plagioamigos. Claro, del escenario. Son los plagioamigos que nos ayudan con todo y que particularmente son muy parte de lo próximo que viene el plagio, que por más que plagio se presenta el disco del año que viene, viene algo muy importante para nosotros, que es la gira en la costa. Por más que el disco todavía no tenga presentación, nosotros vamos a salir a tocar en la costa. Ahí está nuestra manager con su pie roto llamando a todos los balnearios. Vayan a San Bernardo, yo voy a estar en San Bernardo la segunda de enero. Ay, nosotros tocamos. El tipo no se movía, o sea, quería que la banda vaya donde él estaba. Si iban. Una babosa. Vamos a tocar a la puerta de tu casa, si querés. Es muy buena. Es muy bueno tocar en la puerta de mi casa. Todos saben dónde vivo yo. Los plagioamigos salen sorteado uno y le tocan en la casa. No, pero está bueno mi casa para tocar. Pero vos me preguntabas por el futuro cercano de la banda y eso es lo más inmediato. Ahora nosotros estamos festejando como todo el mundo de Navidad y enero y nos vamos. Nos vamos a hacer una gira costera que va a abarcar Santa Teresita, San Clemente, Mar del Tuyú, San Bernardo y Villa Gesell, por lo pronto. Bien, alto tour. Alto tour. Y la Lucila, maldita, la Lucila también. Voy a estar ahí yo. Bien, la Lucila. Él va a estar la primera en enero. ¿En el muelle? La Lucila vamos a estar tocando el lunes y el miércoles de la segunda semana de enero. Que son lunes 9 y miércoles 11. ¿En dónde? En un bañero que se llama Pavalú. Ah, conozco. Al lado de Mediterráneo. No, después coordinamos, estamos en medio de un programa de radio. Sí, no, pero está bien, organicen, vayan allá, véanse. Aparte, justo preguntaste por una de las fechas que está ya hiper confirmada, porque buenísimo. El muchacho Pablo, un amigo que nos dio fechas enseguida. Nosotros, ¿querías redondear algo? Porque lo más inmediato de la banda es eso, la gira costera, todo el que esté dando vueltas por la costa. Va a escuchar sonar plagio rock. Sí, y aparte, puede buscarnos. Saben dónde lo van a encontrar, buscan el plagio móvil, lo buscan al Vasco. Si lo encuentran al Vasco solo, por favor tráiganlo de vuelta. Claro, porque no es seguro que esté así. ¿Te acordás quién es el Vasco? Y Dieguito hace así con la cabeza, el que decían que era igual a mí. El Vasco. El que no se sabe si es humano o no, el que. Sí, que no habla. Que no habla. Si habla, estamos al horno. No, porque no sabe hablar. Claro. Joden porque no sabe. Bueno. No. Pues mandémosle un saludo. Un saludo al Vasco. Que no se pida. Andrés Matías León Suc Domínguez. O el Zuc Domingo. Todo así. Bueno, la mirá, pregunta, Ramiro. Sí. Porque todos los al final del programa, a las bandas invitadas, le preguntamos si creen en el Carpe Diem. Pero yo me había preparado una pregunta para hoy, que no era el creen en el Carpe Diem. Era, ¿qué se llevaron la última vez que vinieron al programa? Era la pregunta. Y bueno, prepará, vos es la primera vez que venís. Tenés que contar la segunda pregunta, que es, ¿y ahora? Ahora, ¿qué me llevo del programa? A ver, Luqui, abrí la bolsa. ¿Qué estamos llevando? ¿Tres micrófonos? ¿Serán? Tres micrófonos, estos auriculares divinos. Tanto. Bueno, nos buscan también en Facebook o Mercado Libre, @ el chorro de las radios. Un par de pochoclos en las muelas sí, también. Sí, también. Nos llevamos. No, la verdad, nos llevamos un momento muy divertido. Sí. Es muy alegre. Estábamos esperando que llame Nico. Pues yo, o sea, era raro ya preguntarle que tenía Carpe Diem. Ya lo primero que dijo el señor acá, aguante Carpe Diem. ¿Cómo era la frase? Poesía. Carpe Diem. Juan mínimo crédula postrero. Postrero. Postrero. Ahí está. ¿La podemos traducir? Sí, aprovecha el día, no creas en mañana. Pero estuvo mal interpretada esa frase, porque muchos le dijeron, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Pero no, al revés, quiere decir aprovecha el día, que te rinda fruto, porque mañana puede estar cagado. Y siempre que hay que ponerle un final al día, porque si no le pones un final al día, cagaste. Exactamente. Acá te traje directamente al profeta del Carpe Diem. Al profeta, al Mesías. Podría estar despierto. Ustedes, chicos, sí, acá los chicos me relatan canciones de Duerme Vela. Sí. Una banda que ejemplifica el Carpe Diem. Sí, dejó el CD, después me lo voy a llevar a casa, yo me lo voy a llevar y Vasco, esto es radio. No, pero esto es radio en vivo. Esto no está grabado, dense cuenta que. El Vasco está tocando en realidad, chicos. No es el celular. Perdón. El Vasco y su teclado. No, pero bueno, escuchen, van a encontrarse con un Carpe Diem dando vuelta ahí por el disco de Duerme Vela. Yo hoy escribí una frase muy colgada, a él le va a gustar, creo que va a ser el video que le va a gustar porque es así, siento que es así volado como yo, ponele. Hoy escribí, y ahora no piensen en mañana porque mañana no vas a pensar en ahora. Es buena, es buena. Anotala, robásela por una canción, Sadik, llamá. Capaz la choreo, ¿no? Es muy buena. Ya la tengo registrada en Sadik, pero muy bueno, la podemos repetir, la puedo volver a escuchar. Sí, y ahora no piensen en mañana porque mañana no vas a pensar en ahora. Buenísimo. Igual, Luqui, te voy a decir una cosa. ¿La podés repetir? Tenemos un llamadito. Escuchando el programa grabado. Llamadito. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, sí, ¿quién habla ahí? Habla. Susana Jiménez, claro. Pedroso, si abajale, como... el Hugo, no, del jugar con Hugo. Uy, podemos hacer entonces que está llamando para pedir algo. Sí, contame, ¿cómo te llamas? Nicolás. ¿Y a qué te dedicas? Y bueno, me dedico a coser botones de muñecos rotos. Mirá vos. No ganas un peso, querido. Y compro muchas zapatillas. ¿Cómo se llama el taller? El taller se llama... Estamos haciendo este sorteo para ganarte una pregunta por acá por mi amigo Rama. La pregunta es, ¿por qué llamaste? Lo más gracioso es que leyó la hoja y dijo, ¿por qué llamaste? Claro. ¿Todo bien? Bien, todo. Antes, presentalo vos. Date el lujo. Están escuchando a Nicolás Maximiliano Bueno, tiene 21 años, mide 1,84 m. Es el cantante de Plagio Rock y guitarrista. Y es muchas veces el motor de la banda, hay que reconocerlo. Es el motor y el corazón de la banda. Hablale cerca al micrófono que no se te escucha. Estoy pegado, estoy pegado. Te juro que le sacaré una foto, mirá. Es que me encanta porque lo caga pedo como si estuviera acá. Sabemos, me tiene todo el día. ¿Sabes? Che, Nico, te agradecemos por llamar, por estar siempre presente con los pibes. Mirá, te estoy hablando como si fuera parte de la banda. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias siempre. A ustedes, chicos, por la onda. Gracias. Aparte que reconocer que los muchachos acá se matan haciendo la radio y nos llamaron acá, nos invitaron a presentar el disco y nosotros tuvimos una presentación complicada porque fui el único que pudo venir. Nico, bueno. Encima justo, bueno, ya estábamos cerrando, ya contaron todos los chicos lo de la costa. Íbamos a encerrar con un tema. A ver, adivina, que lo adivine, a ver si sale. A ver, ¿qué tema vamos a escuchar? ¿Qué, el disco? Sí, el disco, adivina. Oh. Vamos a poner ese, pero vos adivina. ¿Y qué para decir? De la banda, si los vendes me ahorro la plata. Si ganás se queda 40. Me quedo 40, claro. Che, ¿qué onda con ese negocio? Che, no, es muy simple, Nico. Están cerrando el programa. Estamos cerrando el programa. Y van a poner el último tema, el torneo final. Exactamente. Muy bien. Así que bueno. Con Nico, con alguien más nos despedimos, ya somos 4, 5, 6. Los despedimos ustedes con un abrazo y... Igualmente. La promesa de que van a venir ustedes dos con la banda y ustedes cuando tengan el próximo año el CD, sí, o cualquier proyecto. Si no, mirá que acá estamos. Chicos, las pasé muy bien, en serio. Sí, sí. Bueno, después te hacemos todo lo que quieras de vuelta, si querés. Bueno. Apagá el micrófono. Apagá el micrófono. Bueno, saludemos a Nico, que quedó recolgado ahí. Nico, gracias. Hola, sí. Gracias por llamarnos. Vamos a los pibes de hacerle la segunda. Un cliché muy rápido. No, gracias. Con Roma era cómo la pasamos la última vez que vinieron. Ah, no, va. Que me miró con cara de... Pero vos no viniste. Porque claro, la gente tiene que saber que es la primera vez que vengo a Carpe Diem. Sí, sí, es la pero primera vez. Todos teníamos pudor de decir por qué no vine, así que te dejamos la historia para vos. Uy, y, claro. Mira, contale en un minuto. Bueno, mira, en un minuto... O sea, lamentable, o sea, lo voy a decir, es un culo roto. Exacto. Pelado culo roto, lo tengo que reconocer, pero voy a decir una cosa. Que Nico, que ni bien me pude parar de después de la operación, lo que fui a hacer fue ir a grabar y a jugar a la pelota. Mucho. Y con perfecto, eso cerramos, ¿les parece? Sí, con eso, bueno, Nico, te estamos despidiendo. Bueno, gracias por... Bueno, por llamar y por toda la buena onda también desde ahí. Lástima que no pudiste venir. Acá la estamos pasando re bien, no sabés lo que te estás perdiendo. Gracias. ¿Quieren decir algo los chicos? ¿Puedo mandar un saludo? Porque me llueve el cachetazo, si no. Sí, mando sí, un saludo a mi novia que está escuchando en la radio y mando saludos para todos. Pollerudo. Sí, es de bueno, Pollerudo, Nico, pero lo tengo que hacer. Nico, nos estamos viendo. Me quedo acá a despedir a los chicos. Vale. Sí, no, insoportable. No, no, va. No. Ah, pará, tener aire todavía. ¿Cuándo se va, ¿cuándo se va la banda? No sé, para mí lo voy a tirar por la ruta, lo voy a pisar, algo así. Total, el pejimóvil lo manejo yo. No, bueno, muchachos, le quería decir algo. La verdad, se pasaron. Entrevista, 10 puntos. Nos cagamos de risa todos. 5 quintines, como decía Quintín. Perfecto. Hola, amigos. No, bueno, yo le quería agradecer, muchachos, porque justamente como te decía. Pequeño mensajito, dale. Cuesta mucho mantener una banda. Somos tres acá que lo podemos probar, que tenemos tres bandas distintas. Y la verdad, cuando viene gente como ustedes, muy copada y que también hace todo su esfuerzo en hacer un programa de radio, que también es muy difícil, que lo sabemos. No, es fácil. Te quería llevar la parte, ¿viste? Nada, fácil. Tengo 10 programas yo. Y podría tranquilamente poner música. Podría tranquilamente poner música que le gusta a todo el mundo y hacer un programa mucho más... Under. Y sin embargo llama a las bandas y dice, che, vos tenés una banda, vení y presentala, acá te damos tu espacio y a vos no sabés lo que vale para nosotros esta hora que nos das acá. Sí, nada, no, publicidad. Un aplauso a nosotros para ellos, Un aplauso para Carpe Diem. Yo también me aplaudo. Y si Carpe Diem es disfrutar el día, creo que con los chicos podemos disfrutar que hoy disfrutamos el día. Por supuesto. Todavía no se terminó. Siguen. Sigue el día. Sigue Así el día. Que cerramos con Acto 1, alternando al final. Voy alternando el final, olvidando lo demás, no importa lo que va. Yo soy el mismo que viste al pasar. No importa si temblas, si gritas o si vas. Yo soy el mismo. We'll be right back.

Bueno, estábamos terminando de escuchar Cultura Profética y tenemos nada más ni nada menos que al teléfono a nuestro amigo de la casa, a Carlito Guerrero Style. Hola, Carlito, ¿me escuchás? Sí, ¿qué haces, Roma? ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, brother? Bien, por suerte acá con Dieguito, con Juli, haciendo el programa. Buenas. Saludos ahí a todos, a Dieguito y a Juli también. El pana no falló, che. Sí, porque se imaginaba que iba a hablar yo y me, sabe que se come una buena gastada. ¿Sí? Por el pana. ¿Cómo andás, Carlito? ¿Todo bien? Todo bien, acá preparando con Esquina acá lo que va a ser la fecha de hoy a la noche, ahí con un par de amigos. Así buenísimo. Tranqui. ¿Dónde van a estar preparados para hoy? Te respondo vos, Dieguito. Dale, responde, Dieguito. Bien, tranqui. Estamos acá organizando, vamos a ver, para pasar un poco de música. ¿En dónde, bueno, Carlito? ¿Cómo? ¿En dónde van a estar tocando? Vamos a estar ahí en Lunáticos Bar, ¿viste? Garibaldi 255, ahí para toda la gente. Garibaldi Brown, digamos, más o menos. Garibaldi. ¿A partir Brown, de qué hora, más o menos? ¿Cómo? ¿A partir de qué hora? A las 23 horas arranca ahí, abren las puertas el bar, es gratis para todos. El que se quiera acercar, una propuesta distinta para el jueves. Claro, hoy para jueves te cuento, Carlitos. Hoy para jueves hay tres opciones. Sí. Tenés o ir a verlos ustedes si te cabe mucho el reggae, o ir hasta Temperley si tenés ganas, hoy a la noche que o toca. O si estás en Temperley. O si estás en Temperley también, puedes, claro, ir. Te cuento a vos también, así capaz sí, que sí, sabés, para sabe, a vos te gusta toda la música. va a estar tocando Pampa Yakuza y Cielo Raso también hoy. Y, buenas fechas, ¿eh? En Wales, en Quilmes, también va a estar tocando The Dag. Que es la última fecha. Es la última Eso si te gusta el rock psicodélico, digamos. Claro. Y The Dag va a estar cerrando el año con ese recital y se toman unas merecidas vacaciones. Y bueno, ¿y cómo se preparan entonces? ¿Van bien, a ser, va a haber invitados? ¿Cómo va a ser? Sí, estamos acá, hoy estuvimos hablando, ya confirmamos al final, viste, dijimos para pasar los nombres, no queríamos decir, pero bueno. Hay varios confirmados, viene Sebastián de la banda Blasting Gone a hacer Sound System. Buenísimo. Viene Lali Parodi, que es la cantante de Zapatos Verdes, también a colaborar con unos temas. Viene el zurdo, cantante de Caminantes Reggae. Viene Quito también a hacer un poco de hip hop. Unos cuantos invitados. Quito es el... Pregunta, Carlitos. Quito es el chico que se subió en la plaza de los artesanos el otro día de la estación, que cantó. Sí, hace soncita, hace freestyle el chico ese. Hace freestyle, es rapero y está con la banda Tribu Falaya. Tribu Falaya, sí, que vinieron, que pasaron por acá por el programa. Claro, sí. Falaya. Bueno, y después, bueno, de Lanús viene un DJ amigo, Darío Airi. Después también un chico que hace Sound System, Mati Roots. Y ahí un par de... Para agitar un poco, ¿viste? Para hacer una buena movida acá en Quilmes, que hace mucho que no se hace. Una fiesta. Bueno, bien, para... Una fecha con todo, aparte de una fiesta. Y para anticipar la fiesta. De todos, sí, los gustos. Sí, para verdad, todos los paladares. El jueves puedes hacer lo que quieras. Hoy jueves es como una gran... Una gran propuesta. ¿Eh? Claro, un gran jueves. Un carpe night, que decimos. Claro, aprovechar la noche, digamos. Carpe night. Carpe night. Bueno, sí, Carlitos, dejame preguntarte una cosa. ¿Con esta fecha cierran el año? No, acá en la zona sí, es la idea, ¿viste? Cerrar acá para la gente, para los amigos, la familia y los conocidos. Ajá. Mañana nosotros estamos en Claypole con el DJ Alex en la fiesta Burning Babylon de despedida, que esa sería la última hasta ahora. Ajá. Bueno, buenísimo, entonces, despidiendo el año, recibiendo Navidad y... Sí. Y despidiendo el año haciendo música, con sí, lo que le gusta. Medio a los tumbos, pero ahí vamos, ahí colaborando en donde podemos y dando una mano siempre. Bueno, te agradezco por habernos llamado, haberte comunicado, haber expresado todo lo que expresaste por teléfono. Y nada, mucha mierda para hoy, se dice, ¿no? Sí, mucha en el mierda. Rubro. Ahí, meloso. Y dale, y fuerza, y capaz que me vas a estar viendo del otro lado cuando estés cantando. Dale, sí, los esperamos, así que los invitamos. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita, no va a haber problemas ahí, el que quiera ir con TAM o con alguna gorra, ya hablamos, no hay drama. Joya. Así que les invitamos ahí a Diguito, a sus compañeros ahí en la mesa. A Juli, a mí, dale. A todos los que están ahí escuchando, que bueno, hoy Guerrero de Skin ahí en Lunáticos Bar, compartiendo la fecha con amigos y bueno, despidiendo el 2011. Así y que, después de fiesta, después a seguir de joda por ahí. Y no sé, sí... No, claro, acá no, decir la verdad, hay que esperar el año. Tenés que decir que sí. Claro, acá con Andrés de Esquín estamos preparando porque bueno, llevamos un, un set con Ricky Maravilla, con Alcide y todos esos temas, ¿viste? Buenísimo. Bueno, gracias por la buena onda, por comunicarte, y seguro nos vamos a estar viendo en un rato y pasándola bien, y que sea jueves, que sea Carpe Diem y aguante Guerrero Dredd. Bueno, skin. Bueno, muchas gracias, brother, y saludos, y gracias por la buena onda y por dejarnos... Sabes que siempre tenés espacio acá, brother. Dale, bueno, un abrazo. Buenísimo. Hasta luego. Bueno, pasaba Carlito Restel, ya saben. Un jueves con muchas propuestas. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos ir a ver a Dak. Pueden ir a ver a los chicos de Pampa Yakuza y Cielo Raso. Pampa Yakuza y Cielo Raso. Pueden ir también, a ver a Carlito Herrera Style. También yo voy a tirar dos propuestas. A ver, pero decime. No para hoy. Decime. Para más adelante, para diciembre. Hoy, en principio, a las 10 de la noche, por Match Music dan los videos número 1 de Sumo. A las 10 de la noche. Terminás de ver Carpe Diem, vas a prender el televisor y te pones a ver los videos de Luca. Y después en los cines ya salió el documental para los Floyd maniáticos como yo. Salió Behind the Wall, detrás de la pared, de la gran película. Es como un documental que tiene muy buenas críticas. Ya están en los cines de Argentina. ¿Te parece? Me quedé con ganas de ver algún temita. Sí, le iba a hacer una pregunta a Dieguito como para ya ir cerrando el programa y después nos despedimos con un temita que vos quieras. Ah, bueno. Así que andá eligiéndolo. Hey, hoy despedís vos. Así que andá eligiéndote un tema, dale, andá a arreglar con Lore, hacer lo que quieras. Yo mientras digo tengo que hacerle una pregunta muy, muy importante. Contame, Ramo. Diego, ¿crees en el Carpe Diem? Ah, que lo creo él, pero no era eso. Ya sé que estaba un poquito de mal humor, pero quiero recordarte y quiero mejorarte el humor porque dijiste si, que... Si querés te cuento porque estoy No. Igual no. Vine acá y como que se me pasó un poco, sí, pero todavía estoy medio... Quiero preguntarte por la consigna. Dale, pregúntame. ¿Qué? ¿Mi regalo favorito? El regalo favorito tuyo en Navidad. Vos, ayer confesó que le gusta mucho Navidad. ¿Vos andás? ¿Qué haces acá? Andás, fíjate. No, bueno, si me... Andás, fíjate. Perdón. Encima uno se pone más viejo y como que atesora más esos momentos en familia, Navidad. El abuelo llorando, que se emociona. Eso no lo entiende. Bueno. No tengo sentimientos. Hoy bueno. Dijo, paréntesis, pará, perdón que interrumpa, pero hoy dijo, ay, ya 19 años, dice, al lado de Lorena y al lado mío, dijo el pibe. Todo un número de 19 años. Que es algo que se va a 19 años. Y si no, tía, todo un número de 19, pero me voy a acercar a vos, Dieguito. No. 19 años, si ya está cansado de la vida... Pobre pibe. ¿Qué nos depara a nosotros? Igual no somos mucho más viejos, pero no nos andamos quejando. Bueno, respecto al regalo, como que cada vez pido cosas que superan a lo del año pasado, ¿viste? Como que agarrás confianza y bueno, y pedís sí, cosas. Vale. Papá, no se importa. No es tanto lo material, pero un regalo que me quedó así grabado mucho, más o menos a los 6 años, más 6 años, 6, 7, bajo, voy a ver el regalo. Estaba en el árbol y no había nada. Y lo despierto a mi viejo, ¿viste? Con mi hermana. Mi hermana vino a despertarme primero. Fuimos, bajamos, no estaba el regalo. Despertamos a mi viejo y no estaba. Y dice, no, lo que pasa es que Papá Noel, como no había chimenea, lo dejó por el patio el regalo. Vengan a ver. Salimos afuera y había dos bicis. Y me acuerdo de ese regalo como... Qué buena. No, mirá, acá, ya que dijiste bicis, acá Lau comentó y también dijo que le regalaba una bici. A un montón le regalaron bicis. Y a mí también. ¿A vos también te regalaron bicis? Sí. Lucas, a Lucas también, a Lucas, un amigo, le mando un... No, perdón. El baterista de Dak. Sí, no, mandamos un saludo. Sí, de Lucas Tomás, que también contestó ahí, un amigo personal, muy querido. A ver, léete rápido un par de mensajes. No, pero yo la leí, te cuento más o menos lo que le pasó a Lucas. Se fue una Navidad, fue a la casa de una tía y dijo que se volvió loca y empezó a regalar todas las cosas que tenía en la casa para no tirarlas. No. O sea, le daba cuadritos, le daba cosas. En serio. Y dijo que también le regalaron un bolso amarillo lleno de ropa de River, pantaloncitos, todo de River, porque dicen Che River, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo, a mi primo Federico lo vestían de Boca hasta los 3 años y hincha San Lorenzo, boludo, eso no lo sabe nadie. ¿Ah? Mirá. Y bueno, salió el hijo bobo. Bueno, sí, salió bobo. ¡Qué necesidad! Bueno, a 6 minutos de cerrar el programa llegó el tipo y tiró una bomba, ¿sí? Está perfecto. Mala leche, eso es lo que me gusta. ¿Qué puede salir de hincha para de que, Boca? Para que es algo interesante peor. Lo que le regalaron a Luca, porque se conecta musicalmente con lo que hace ahora, que le regalaron un bolso amarillo, adentro de todo eso era un bolso amarillo Nike, ¿viste? De la marca Nike. Sí, sí. Y eso es lo que usa ahora para transportar todos los fierros cada vez que toca con The Duck. Claro, así que hoy fierro de la batería. Claro, hoy si van a Wallace a ver a The Duck, busquen que tiene que estar el bolso amarillo. ¿Mirá? Ellos no tienen el submarino amarillo, tienen el bolso amarillo. Bueno, vamos cerrando el programa. Sí, a ver, pará. ¿Qué querés? Pará, que quiero leer los mensajitos, dale. A ver, si no, a Esteban le regaló una bufanda, dijo. a Fernando. Dice que lo único que se acuerda es que le hayan regalado fue plata. A Ale. Escuché esto, pará. A Ale le regalaron un calzoncillo de Dragon Ball Z que brilla en la oscuridad. No podía no interrumpirte. No, sí, está bien. Un calzoncillo de Dragon Ball Z que brilla en la oscuridad. Mirá eso que escuché no... buenos regalos, pero ese se va al carajo. Terrible. Tito dice que muy no se acuerda bueno. que le regalaron. Pará, pero es muy feo que te regalen plata. Es como medio vacío. Sí, pero, qué sé yo. Pero está... de chico. Toma, arreglate, pibe. ¿Qué crees? Toma, arreglate. Ah, bueno, le mandamos un saludo al... No, plata, toma. Le mandamos un saludo al Chapu. La plata gana. Le mandamos un saludo al Chapu que también firmó, pero firmó muy largo y no tengo ganas de leerlo y quiero escuchar. No, es un traidor. No, el que avisa no traiciona, dicen, boludo. El que avisa basta, no traiciona. Basta. Cerramos con el tema, por favor. Bueno, cerramos bien el año. Felices fiestas. Exacto. Feliz Julio Navidad. Es el último programa que va a estar acá. Yo me tomo el palo. Buenas vacaciones. Nos vamos a despedirnos ya. De enero seguramente vamos a hacer un parate todo enero. Vamos a irnos de vacaciones. Igual nos queda un programa. Nos queda un programa, pero seguramente enero vamos a tomarnos un parate. Y en febrero vamos a volver con todo Carpe Diem. Así que es. El programa de hoy lo cierra Julián, que es el último programa del año de él. Así que todo vamos a cerrarlo con el primer tema que traje al programa. Una propuesta muy buena que es Playing for a Change. Y el tema es Stand By Me. Espera, te quiero preguntar una cosa. Quiero que me resumas tu año en Carpe Diem. Mi año en Carpe Diem. En un minuto. En una palabra. Muchas risas, muchos momentos lindos, gente linda que conocí y te abre la cabeza totalmente esto. Dar espacio a la gente para que se explique. Juli, con esto te damos el pie para echarte del programa. Chao. Felices fiestas. Nos vemos.